cruz de madera. Sobre esta cruz hay una plantita, nadie lo riega, qué lindo florece. Por el camino de herradura, voy contemplando tu hermosura. Solo que el viento, el frío de los Andes acarician aquella plantita. Mi querida Anita, para todos los pueblos del Callejón de Guaylas. ¡Ay, ay, ay! Leslie Cabello, con cariño, para el hermoso Valle de los Conchucos. Aquella plantita. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca para atrás, sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca para atrás, sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás. Adelante y verás la dicha que tú tendrás. Y si tú quieres triunfar, no mires nunca para atrás. Sigue adelante y verás la dicha que tú tendrás.